Hola amigos y oyentes de Farco de todo el país. Las compañeras del comedor Juntos y Unidos de Lomas de Zamora se reunieron en una acción conjunta con los médicos de una salita de salud cercana al barrio para, además del reparto de comida que hacen cotidianamente, colaborar y acompañar a los vecinos con el fin de facilitarles la obtención de turnos para su atención médica. Articulando con los profesionales de la salud, además, se atendió a vecinos que se acercaron para tomarse la presión, hacerse test de HIV y otros controles de salud primarios, en una clara organización en pos de la salud comunitaria. Verónica, integrante de Juntos y Unidos, nos contó así esta acción comunitaria. Hoy, por ejemplo, estábamos articulando con la salita del barrio. Vinieron los médicos, hicieron un operativo al mediodía. Mientras la gente esperaba la comida, los médicos, ofrecían tomar la presión, turnos para la salita, para los grandes, para los adultos, para los niños. Hicieron exámenes de HIV instantáneos, hicieron análisis de HIV, de sífilis, derivaban a especialistas. La verdad que fue un éxito porque la cuestión es que le cuesta a la gente llegar a la salita. Y yo creo y estoy convencida que como organización, nosotros somos los que llegamos al pueblo, así que hay que ofrecerle y hay que articular con todas las instituciones del barrio, ¿no? Tratamos de que los vecinos sean también, aparte no solamente vengan a retirar la comida a la gente que tiene que venir, sino que también sean actores, ¿no? De la realidad, triste realidad que nos toca pasar ahora en esta pandemia. Este operativo médico se llevará a otro espacio organizado del barrio, como lo cuenta Verónica. Y la verdad que estamos con muchas pilas, con muchas ganas de crecer aún más. También este operativo médico se va a llevar a Manitos Unidas, que es otro merendero que depende de Juntos Unidos. Está hace un mes y medio trabajando con nosotros, así que también se va a llevar este operativo y otras cosas más. Y como siempre, el pueblo salva al pueblo y no nos olvidemos que estamos construyendo un mundo, otro mundo posible, ¿sí? Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.